Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género, un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. 11:30 comienza aquí Cultura Musical. Estamos lunes y vamos a empezar este especial de 3 días de Fiestas de Quito. Y sí, comienzan ya las fiestas de Quito. Este fin de semana va a haber un despliegue artístico en varias partes de la capital, sur, centro y norte. Y demás actividades como son los juegos tradicionales que se van a efectuar en varios parques, como Parque La Carolina, como Parque Ichimbía, donde la gente podrá degustar, la gente un poco ya mayor, no tan mayor, pero la gente que ya jugaba con trompos, recordar y los niños comenzar a jugar con lo que son los trompos. Juegos tradicionales como los que hay en el Ejido, o sea, ya que estamos en la Casa de la Cultura, aquí a la vuelta, que son los cocos, que son unas bolas inmensas de acero, los que juegan 40 en las bancas, y los que juegan boli. De hecho, los que juegan boli, bueno, hay varias partes donde juegan boli, que es Chimbacalle, unos que son por el norte, por el Inca, los que juegan por la Carolina, no la Carolina, sino por la Carolina, que es por la 6 de diciembre, y los que juegan en Carcelén. Sin embargo, es interesante la dinámica de los que juegan boli en el Ejido, porque son 3 canchas que se manejan jerárquicamente. No hay ninguna ley, reglamento ni disposición del parque, pero ya entre ellos, como sociedad, se podría llamar, se manejan en una jerarquía. La cancha que es de tierra, que está en peores condiciones, con baches, esa cancha la podríamos llamar la cancha amateur. Ahí va cualquier persona y juega. Así sea que casi nunca hayas jugado boli en tu vida, vas y juegas en esa de ahí. Hay casi nadie, más solo son los que juegan, nada más están ahí. Hay la otra cancha que ya está en mejor estado, donde ya son los que ya juegan un poco mejor. Ya juegan ahí más o menos. En esa cancha, en los alrededores, ya un poquito de gente. Pero la mejor cancha, la que está en mejor estado, el cemento, todo, ahí ya solo van los que podrían ser jugadores profesionales. Aunque bueno, sin título ni nada de profesionalismo en cuanto a formalidades, pero ahí sí van los que mejor juegan. La cancha se llena totalmente alrededor de gente que apuesta viéndoles. Pero en sí, a lo que yo me refería es que ya estamos ya en Fiestas de Quito. Este fin de semana va a haber todo el despliegue artístico, fiestas, carros de madera y etcétera. Y claro, lo que escuchamos a continuación, el Chuya Quiteño, es la canción típica para las Fiestas de Quito. Quito, fundado específicamente en la fecha del 6 de diciembre de 1534, pero para poder entender bien la dinámica de por qué se fundó, quién fundó y a qué sectores y a quiénes afectó, tenemos que irnos atrás. Tenemos que irnos muy, muy atrás, y así comienza este especial. No tan atrás, no nos vamos a ir a 1492, cuando llegó Cristóbal Colón. Vamos a irnos casi un siglo después. Nos vamos a remontar específicamente a 1529. Porque si bien Cortés ya había llegado en 1519, 10 años después, 1529 se encontraban en Panamá, entre algunas personas, Francisco Pizarro y Diego de Almagro. Y corrían las leyendas de que al sur había una ciudad llena de oro, El Dorado. Siempre fue una leyenda, pero la leyenda sí existió. O sea, lo que quiero decir es que esa leyenda se pasó de conquistador en conquistador. Todos buscaban. La leyenda existía. O sea, en sí la leyenda, ¿no? La ciudad en sí no. Pero la leyenda, todos pensaban que sí existía. Eso es cierto, la leyenda sí. Entonces Francisco Pizarro, Diego de Almagro, querían encontrar esa ciudad llena de oro. Decían que había oro en cantidades ilimitadas. Entonces desde Panamá, 1529, empiezan a bajar ellos dos. Entonces la ruta de conquista que tuvieron en Latinoamérica, en realidad fue la ruta de la búsqueda del oro, porque por donde iban buscando, pues iban realizando los asentamientos y conquistando. Entonces, ¿qué pasa? En 1529, como todo estaba monopolizado por la corona, Francisco Pizarro y Diego de Almagro envían una carta a la corona española para pedirle permiso, porque muchas de las, casi todas, bueno, se puede decir que el 60% de expediciones que vinieron acá no eran financiadas por la corona, eran financiadas por empresas privadas de España. Entonces, pero tenías que pedir un permiso para poder hacer conquista. Entonces, el permiso consistía en lo siguiente. O sea, tú no te damos, si es que era algo privado, no tienes financiamiento público, o sea, de la corona, pero tienes que cumplir tres condiciones. El primero es el quinto real, o sea, es un impuesto que debes pagar si es que logras encontrar algo. El segundo es que debes de evangelizar a donde vayas. Y el tercero es que las tierras que tú conquistes, si bien podrían ser de título tuyo, van a pertenecer y serán conquistadas a nombre de la corona española. Entonces le dan la carta y con la capitulación ellos pueden en 1529 bajar. Y cuando ellos empiezan a bajar en 1529, aquí había ya problemas limítrofes y tanto de gente. Lo que pasaba es que había una expansión por parte de el Imperio Inca. El Imperio Inca quería expandirse. Entonces empieza el Imperio Inca a realizar una campaña militar de expansión al mando Viracocha Inca entre eso de 1370-1438. Empiezan. Y habían muchos señoríos étnicos que estaban en desacuerdo, no querían ser conquistados por los incas, por lo cual aquí hubo fuertes enfrentamientos entre la expansión inca y los señoríos étnicos que se oponían a esta expansión, no querían formar parte. Cuando llega Francisco Pizarro y Diego de Almagro, encuentran a que aquí estaba a punto de suceder casi ya una guerra civil entre los diferentes señoríos étnicos y culturas con respecto a la expansión de la cultura inca. De esa manera emplearon una estrategia militar aprovechándose de esta guerra civil, de estos enfrentamientos que tenían entre señores étnicos con los incas. Fueron con señores étnicos como los cañaris y muchos otros y les propusieron: alíense con nosotros, combatimos juntos al Imperio Inca, y de esa manera el Imperio Inca no les dará nada a ustedes y nosotros tampoco. Entonces, como lo plantean muchos historiadores, la conquista realmente, y cito literalmente, fue una guerra de indios contra indios, porque los españoles, basándose en esta guerra civil, en estos fuertes conflictos que había entre comunidades de aquí, sobre todo con los incas, se aprovecharon de eso, se aliaron con señoríos étnicos los españoles y de esa manera vencieron al Imperio Inca y comenzó el periodo de conquista. Y así que nos vamos con un especial de uno de los principales representantes dentro de lo que es la canción tradicional. Y no solo tradicional, sino que también le pone tal vez otros géneros, es un poco más experimental, pero ciertamente letras totalmente fuertes y contundentes acerca de la cultura indígena, acerca de la cultura andina. Comenzamos este especial de Fiestas de Quito. Primer día vamos con la historia de por qué realmente se fundó Quito. Ya estamos en la conquista, digamos. Y comienza también el especial de Enrique Males con el tema que se llama Arini Shakama. Canchungu piña wipiu yaiti kausanga panyangu samanyachi. Canchungu piña wipiu yaiti kausanga panyangu samanyachi. Tisayura muruku yalipayani waishungu kumuru. Sayura muruku yalipayani waishungu kumuruku. Ari ninga kama tutapunja jali kushajami yanaku. matuta puya ya li kuya ya mi anaku. Fue la canción de Enrique Mares, Aringa Camanca. Continuamos con este especial de las fiestas de Quito. Estamos en que, debido a los conflictos internos que existían en el espacio andino entre varios señoríos étnicos, Francisco Pizarro y Diego de Almagro convencen a varios señoríos étnicos de que se unan de que les ayuden a derrotar al Imperio Inca, y de esa manera también se beneficiaría al no estar dentro de la expansión militar que el Imperio Inca planeaba. De esa manera muchos señoríos étnicos ayudaron a los españoles, dándoles cantidad inmensa de hombres, más de 100 hombres, guerreros, comida y demás. Y de esa manera, debido a la fuerte desunión que había y los conflictos de poder que existían aquí, fue como de esa manera estratégicamente se aprovecharon militarmente y pudieron conquistar el Imperio Inca y con él a todo el mundo. Al mundo andino. Eso fue en 1531, cuando ya Francisco de Pizarro y Diego de Almagro bajan. Primero llegan a las costas más o menos en lo que hoy sería, bueno, la costa de Ecuador. Llegan a lo que también se vendría a llamar ya, bueno, la expansión inca. Ya recordemos que estaba el conflicto dentro de Yupanqui, el conflicto entre Huáscar y Atahualpa, donde Huáscar ya estaba vencido, y más o menos nos encontramos en el Cusco y un poco más arriba. Lo que sucede es que en 1532 capturan a Atahualpa cuando él estaba más o menos cerca de Cajamarca. Todas son aproximaciones, porque al 100% nada está dicho. La historia más contada, o sea, la versión más contada, es la de que Atahualpa se encontraba descansando en unas aguas termales. Llegan los españoles y de esta manera lo capturan. Hay una nueva teoría que te dice de que Atahualpa también, al igual que otros señoríos étnicos, quería aliarse con los españoles. Quería hacer un trato. En realidad no estaba capturado, sino que él les dijo, no fue que él estaba capturado, y él les dio 2 cuartos llenos de oro para que lo saquen. Hay una nueva teoría que dice que Atahualpa les dio 2 cuartos llenos de oro para que le enseñen tecnología. de que ellos traían tecnología militar, porque de esa manera él quería, más bien él dominar al imperio inca, desde su parte, Atahualpa. Entonces, esa nueva teoría le dice que él les dio 2 cuartos llenos de oro para que le enseñen tecnología. Ciertamente, él aprendió español gracias a un padre que vino en este periodo de conquista. Sin embargo, al final, Atahualpa sería traicionado y asesinado. Estratégicamente, fue muy bien efectuado por Francisco Pizarro y los demás que estaban aquí, debido a que, matando al máximo soberano de acá del norte, de esa manera ellos sabrían que tendrían más oportunidad de dominar absolutamente a todo el pueblo. Eso fue pasó aproximadamente en 1532, cuando capturan Atahualpa, matan Atahualpa. De esta manera empiezan a dominar todo el imperio andino. En 1534 fue la fecha en que, bueno, también contamos con que el 12 de julio de 1534, Diego de Almagro desde Quito ordena a Benalcázar, ya que Benalcázar también se encontraba como hombre colaborando dentro de la conquista, y le dice que retorne hacia el sur, y juntos, en agosto de ese mismo año, acamparon en la llanura de Riobamba, a orillas de la laguna de Colta. El 15 de agosto de 1534, Almagro funda la ciudad de Santiago de Quito como acto de conquista para consolidar sus derechos frente a la presencia de Pedro de Alvarado. Comprendamos que son varios españoles que se estaban disputando cada quien su pedazo de tierra, que bueno, se estaban disputando para ver cuál se cogía cuál. Y aquí sucede algo interesante. Habían conflictos entre Almagro y Alvarado. Estuvieron a punto de enfrentarse y combatir cada uno con sus tropas. Sin embargo, al final no se combatió. Se regresa en el Perú, se hace un convenio el viernes 28 de agosto de 1534. Diego de Almagro funda una nueva ciudad, le cambia de nombre, le pone San Francisco de Quito para que sea instalada en la ciudad indígena de Quito, ubicada a 30 leguas de distancia. Con el propósito ya de establecer esa nueva ciudad, su primer alcalde ordinario, que era Juan de Ampudia, parte hacia el norte y poco después del 8 de septiembre, con similar propósito, también se encaminó hacia ella, bueno, Sebastián de Benalcázar. Ya que había habido aquí una destrucción de la ciudad, de esta ciudad por parte de Rumiñahui y el destruir la ciudad, uno de los principales labores fue la reconstrucción de la capital de los Siris. Aunque, como les digo, toda esa historia, realmente hay varios historiadores que comparten esto y varios historiadores que lo niegan, o sea, que ponen otra teoría. Hay muchos historiadores que dicen que los Siris realmente nunca existió y de hecho eran parte de una leyenda. Sin embargo, lo que sí pasó en la historia fue que el domingo 7 de diciembre de 1534, Benalcázar hace su entrada a Quito, pone al escribano Gonzalo Díaz de Pineda y notifica a los alcaldes para proceder a instalar en debida forma, todavía en sí no era ciudad, era casi un cabildo. Y de esa manera vamos con la siguiente canción, esto es especial de Enrique Males, con el tema Sisa. Casi sagum ay pita kangi, yo casi sagum ay pita kangi, ya no se anichu, yo corpiguzia, ya no se anichu, yo corpiguzia. Nyukasi sagu mai pitakangi, nyukasi sagu mai pitakangi, nyana usani chu nyukorti guzia, nyana usani chu nyukorti guzia. Nyana usani chu mai pitakangi, nyana usani chu mai pitakangi. causa de chu, ay pita candi. Regresamos, esa fue la canción Sisa de Enrique Males. Ya nos vamos al corte, pero antes vamos a ir con una canción que expresa Enrique Males todo el proceso de la colonia. Pues Quito está dentro de la Real Audiencia de Quito. El 6 de diciembre de 1534, Benalcázar instaló la ciudad San Francisco de Quito, fundada el 28 de agosto, el mismo año, por Almagro. La Real Audiencia de Quito plantea toda una reformulación. Aquí ya existían culturas antes de la colonia, pero con la colonia, con la conquista y ahora con la colonización, esto implicó cambios a nivel cultural, de lengua, de formas de vida, económico, social, donde con la visión eurocéntrica, ellos planteaban, bueno, la visión, la forma de vida eurocéntrica, la economía eurocéntrica, dentro de lo cual cualquier cultura que tuviera una otra perspectiva de vida fuera de la eurocéntrica era totalmente deslegitimada. Y así fue como la cultura indígena fue totalmente deslegitimada y marginada, sobre todo marginada, apartada, y con los procesos de colonia, con los impuestos y también incluso la evangelización, totalmente explotada, incluso intentando eliminar sus conocimientos para de esa manera plantearles una nueva forma de vida y quitarles realmente su verdadera cultura. Vamos al corte y vamos con este tema de Enrique Males. Nos enseñaron a doblar las rodillas ante los dioses, los himnos, las banderas, a respetar la autoridad y el orden. Lo sagrado fue el pan de nuestras hambres. Nos convirtieron en bestias temerosas. Nos llenaron los ojos con estatuas. En vez de la canción nos dieron padres nuestros. En lugar de azadones y surcos, reglamentos. Hicieron del miedo la principal institución. El miedo al rayo, a la muerte y a la lluvia. El miedo a los derechos, a los guardias, al hongo atómico, al sable y a la banca. Consiguieron volvernos un rebaño, ovejas destinadas de la esquina, atadas al redil por los perros pastores, prohibidas de balar si balan alto. Pero resulta, amigos, que el dolor de rodilla nos tiene ya cansados, que estamos inconformes con aplacar el hambre con sopa de plegarias, que no creemos en la patria que nos dieron, no creemos en las cumbres divinas y lejanas después del valle de las lágrimas, ni en los obispos que toman el vino sacro cuando a nosotros no nos llega el agua. No creemos en el amor al prójimo cuando el prójimo arrasa nuestras rosas, nos arrebata nuestras cosechas y encima nos arroja sus caballos. No creemos en nada de cuanto nos dijeron. Miramos nuestras manos, es lo único cierto. Y ciertos nuestros hijos, y las cuencas vacías de los ojos comidos por el llanto. Nos negamos a ser la eterna espalda que va cargando al mundo. Nos negamos a ser vientos atados. Nos negamos. Queremos ser nuestros propios obreros. Construirnos la risa plenamente. El amor como un techo de jazmines y pájaros. La casa como un barco en viaje hacia el futuro. Queremos ser. Y lo seremos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ballet Nacional Integrado Yesuán Ministeriarte. 15 años de formación en artes de la representación y el movimiento. 8 galas de mágicas aventuras que nos permitirán viajar al mundo de la danza y el teatro. Viernes, sábados y domingos. Sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Del 20 de noviembre al 5 de diciembre. Acompáñenos y celebre con nosotros los 15 años con Jornada Danzaria. Le esperamos. Le esperamos. Décimo Festival del Requinto. Homenaje a Homero Hidrobo. Su sonido, su historia, su historia. Un concierto que se vestirá de gala con los protagonistas del Requinto. Diego Barrera de Colombia. Y de Ecuador, Mario Andrés Gutiérrez. Guillermo Merino Saltos. Telmo Medina. Y Víctor Armijos Robles. Respaldo armónico de Enrique Quique Sánchez de la Vega. Miércoles 2 de diciembre, 20 horas. Sala de conciertos de la Fundación Filarmónica Casa de la Música. Le esperamos, le esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana, 1 de diciembre, se inaugurará la exposición pictórica Percepciones del Perro Azul, Sueños en Papel, del artista Rafael Díaz. Se exhibirán cuadros en pequeño y mediano formato, en óleo, técnica mixta, de paisajes, personajes urbanos, vistos desde una perspectiva analítica y surrealista. La muestra permanecerá abierta hasta el 19 de diciembre próximo. Internacionales. Beijing. El libro Confieso que he vivido, publicación póstuma del poeta chileno y premio Nobel de Literatura Pablo Neruda, ya está disponible en su versión en mandarín en Beijing, China. Esta obra, publicada originalmente en 1974, recoge momentos de la vida del autor. El libro incluye los temas más queridos por el poeta, como su país, su pueblo, la lucha por el socialismo y su vocación de intelectual en sintonía con la clase por la que batallaba. Las últimas líneas del diario fueron escritas bajo la presión de los trágicos hechos de septiembre de 1973, durante el golpe del Estado militar en Chile y el asesinato de Salvador Allende, y están fechadas el 13 de septiembre de 1973, 10 días antes de su muerte. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Continuamos con este especial de la ciudad de Quito, aquí en Cultura Musical, ya en la colonia. Tanto Sebastián de Benalcázar, como Diego de Almagro, y cualquier español quería mucho, mucho, mucho oro. Era lo que necesitaban, querían enriquecerse. Así que descubrieron, interrogando a las comunidades indígenas, ya fundada la ciudad, ya en la Real Audiencia de Quito, descubrieron un patrón. Para encontrar el oro, descubrieron que, bueno, si bien había mucho oro, podían evidenciarlo en varios adornos y demás, descubrieron que había un patrón que se repetía. Las minas llenas de oro eran en realidad centros ceremoniales. Por eso es que el oro tenía un significado especial, más allá en sí del oro. Las minas que tenían oro, eran ahí se efectuaban centros ceremoniales. Así que lo que hicieron fue preguntar e ir absolutamente a todos los centros ceremoniales, porque eran minas de oro. Esto obviamente supuso que todos esos centros ceremoniales fueron totalmente destruidos, acabados, el centro ceremonial que tenía alguna arquitectura totalmente robada, acabada, y esas minas se convirtieron en centros de explotación por excelencia. La principal mina de explotación de toda América fue la mina de San Potosí. De hecho, según estudios, dicen que de ahí sacaron tanto oro que pudieron haber hecho un puente de oro. Aunque bueno, eso está mezclado, un puente de oro entre América y Europa. Que eso está mezclado con poesía también. Sin embargo, la cantidad de oro que sacaron fue extraordinaria. La modalidad para sacar el oro se basaba en pura explotación al indígena. De hecho, si ustedes leen Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, en ese libro describe que ahí trabajaban literalmente hasta la muerte, porque habían los que trabajaban dentro de la mina, la sacaban y solo lo subían para arriba con los mecanismos y distintos, o sea, carros, etcétera, rieles. Los que la sacaban hasta el lago más cercano, los que la limpiaban, los que le quitaban todas las impurezas, bueno, y así todo el proceso para hacer el oro. Sin embargo, todos los que entraban y salían, incluso los que estaban adentro, debido a totales y precarias condiciones de trabajo, una mala alimentación, pasar sacando oro te afecta profundamente a los pulmones, porque también de esos minerales sale como polvo, un polvo que se te mete a los pulmones y te hace terriblemente mal. De hecho, si ustedes actualmente compran un diamante o cualquier mineral que sea totalmente avaluado, muy caro, de hecho literalmente es un diamante sangriento, porque para que tú tengas ese diamante en tus manos hubo un proceso de explotación totalmente terrible. Hasta hoy, los que explotan diamantes, puede ser en África o en distintos países, tienen problemas de la salud muy fuertes, ya que se la pasan todo el día dentro de una mina, golpeando contra piedras, y todo ese polvo se les mete directamente a los pulmones. Eso también les pasaba aquí a los indígenas. Entonces, literalmente el texto de Las venas abiertas de Latinoamérica te cita que cuando los incas entraban a las minas, habían cuerpos botados por todas partes, que eran de indígenas que trabajaron hasta la muerte y murieron. Y los capataces no eran capaces ni siquiera de sacar esos cuerpos, así que ibas caminando entre cadáveres entrando al trabajo. Esa fue parte de la explotación que se hizo al indígena. Hubieron varias formas borbónicas, ya que como también vino aquí la iglesia a intentar concentrar el poder, durante el siglo XVIII los reyes de la dinastía Borbón que gobernaban España, con motivo de reconstruir y centralizar el aparato burocrático, mandaron a Toledo para que haga las reformas de Toledo, y después vino las reformas borbónicas. Esto implicó que en la jurisdicción de la Real Audiencia de Quito se generara otro ámbito administrativo, se den distintas gobernaciones y corregimientos. En sí, el corregimiento fueron creados como una forma de control local, tanto de la población española como de la población indígena. Y aquí, geográficamente, ya todo estaba dividido. Habían los corregimientos de Ibarra, Otavalo, Latacunga, Riobamba, Cuenca, Loja y Guayaquil, hablando en 1763 y 1781. Guayaquil y Cuenca se convirtieron ya en gobernaciones. Y de Quito dependían territorios de Esmeraldas y de la Amazonía. Quito era una gobernación. Sin embargo, todo esto pertenecía a la Real Audiencia de Quito, que iba incluso hasta el Perú. Con un censo, el censo de Villalengua en 1778, se determinó que para esa fecha habían el 73% de la población era indígena, con 278.000 habitantes. El 26% eran criollos y españoles, 113.000 habitantes. Y apenas el 11% eran los mestizos, apenas un 48.000%. Y como sucede hasta la actualidad, la minoría controla y explota a la mayoría. Vamos con el siguiente tema de Enrique Males. Enrique Males, yo les recomiendo que compren los CDs de él. Lleva haciendo música durante algunas décadas y es reconocido incluso internacionalmente como uno de los mejores compositores de Latinoamérica. Continuando en esto, ya estaba fundada la ciudad de Quito. La economía minera de Perú era muy buena, pero aquí en sí, en Quito, aquí, bueno, en el territorio que ahora es Ecuador, que estaba dentro de la Real Audiencia, no había en sí una gran producción minera, así que se empieza a destacar la producción textil, los dobrajes. Sin embargo, la producción textil también cae, porque empiezan a ingresar textiles procedentes de Francia e Inglaterra que dicen en la época que eran de mejor calidad y más baratos, que es lo que más importaba. Entonces empiezan a dar dos producciones principales dentro de la economía, que era la hacienda, que se transformó en uno de los principales ejes de la actividad económica. Estaba la actividad agropecuaria, que podía ser en dos factores: la comunidad indígena o la hacienda. Recordemos de que cuando empezó los procesos de colonización, averiguaron que aquí había un método que se llamaba mita, que era por parte de los indígenas, que era una comunidad da mano de obra al Estado, que era en este caso el Inca, y el Inca a cambio les ayudaba en algo, lo que ellos necesitaran. A nivel comunitario también hacía esto, hacían mingas. La minga en sí era un sistema de trabajo mutuo en el que alguien te ayudaba en algo y después esa ayuda también te daban a ti en lo que tú necesitaras. De esa manera todos ganaban. Ellos cogieron la mita, pero los españoles cogieron la mita y la adaptaron a ellos. Ya dentro de esto, la mita era prácticamente simplemente un impuesto dentro de sus trabajos, en lo cual se les pagaba por trabajar, que podía ser en tres distintas formas: podía ser en pago, o les daban una pequeña parcela para que cultiven. Se da la actividad agropecuaria también. Al principio también dicen que había actividad agropecuaria de hacienda en comunidad indígena y la hacienda privada. Pero sin embargo, había tantos impuestos y una situación económica cambiante, ya que les introducen en un nuevo mundo a los indígenas, entonces ellos tuvieron que cambiar. Los núcleos de familias campesinas migraron, y con esto sus territorios comunales se perdieron. Las haciendas privadas acapararon estos territorios y agrandaron la hacienda. Entonces empezó toda esta vasta propiedad y se generó el latifundio, que era un terreno bastante grande, con el terrateniente, que era el que controlaba a los trabajadores indígenas. Empiezan a haber concertajes, un tipo de relación que aseguraba que un peón se mantuviera en la hacienda atado al pago de adelantos. Eso se convertiría en deudas, deudas que nunca iba a poder pagar, y que la historia demuestra que fueron deudas que se pasaron de generación en generación. Demográficamente empiezan a darse migraciones a distintos lugares. En Guayaquil, de lo que era una población que no contaba con mucha gente, empieza casi a duplicarse con la migración que va allá por el boom cacaotero, que ya empieza desde esa manera, y en sí empieza un flujo migratorio que generó un desarrollo de una economía regional diversificada. Sin embargo, se genera una especie de pirámide social, una sociedad jerarquizada. La sociedad colonial quiteña era muy elitista y discriminaba mucho a los que no estaban dentro de esa élite. En la élite estaban los peninsulares, que eran los españoles. Después de ellos estaban los criollos, que eran los hijos de los españoles. Después de eso, ya en la escala social de los dominados, ya estaban todos los que eran los indígenas, mulatos, negros, porque también trajeron esclavos a la costa de acá. Entonces, todos los grupos, toda la sociedad pertenecía y todos funcionaban de acuerdo a una jerarquía social organizada a partir de supuestos criterios de linaje, honor, estatus, riqueza y prestigio, donde únicamente los que tengan algo de europeo estarían en la escala social, podrían tener algún cargo político y determinar la situación administrativa. Por eso es que los dominados, que eran los mestizos también eran, y sobre todo los indígenas, siempre vivieron a merced, dominados y en condiciones totalmente injustas de trabajo, de tierra y en sí una vida con una deuda que los mantenía sometidos. Vamos con Enrique Males, acompañado de otra voz excelente, que es la de Luzmila Carpio. Thank you. fue la canción de Enrique Malés en colaboración con Luzmila Carpio. Y ahora, para ya casi terminando el programa, porque les voy a poner uno de los mejores temas de Enrique Malés llamado Nuestra Guerra. Finalmente, esto de la Fundación de Quito y su, bueno, y de que estaba dentro de la Real Audiencia de Quito, supuso de que socialmente, económicamente, y en sí todo el periodo de conquista, fue un choque, y debido a una cultura extraña que viene al mundo andino, una economía diferente, una sociedad diferente, propuso totalmente un choque de civilizaciones, donde el eurocentrismo deslegitimó cualquier forma de vida que no sea la de ellos. Básicamente, la élite criolla quiteña también resentía los intereses de imposiciones de los españoles y de la sede del virreinato. Por eso es que ellos también querían más poder. Básicamente, la sociedad colonial y el fortalecimiento del sistema de hacienda dependió y dio paso a un debilitamiento de las comunidades indígenas, ya que ambas competían por el acceso a los recursos productivos, tierras y trabajadores. Finalmente, fue la sociedad de los criollos y de los peninsulares la que, por medio de la explotación, logró establecerse como toda una élite y enriquecer a España con todo el oro que aquí fue explotado. Y aquí, con las reformas borbónicas y toledanas, enriquecerse ellos y también en España por medio de toda la explotación. Y ya que un indígena no solo que trabajaba para ellos en sus haciendas, sino que aparte de eso debía pagarles un impuesto. Y aparte de eso debía pagar un impuesto por la evangelización, que proponía una conquista espiritual, como para ellos tenían como objetivo acabar con los conocimientos del mundo andino y de esta manera lograr una hegemonización y así poder lograr toda una colonia que esté estructurada conforme a lo que ellos necesitan económicamente. Esto obviamente con todos los procesos de explotación que vivió todo el mundo andino, con este nuevo tipo de haciendas y élites que vinieron a explotarlas. Vamos con la segunda parte y les dejo con uno de los mejores temas de Enrique Malés. Realmente él explica mejor que yo todo lo que les he contado hasta hoy, así que hasta mañana. Continuamos mañana con el segundo especial de las fiestas de Quito y les dejo con este tema de Enrique Malés, que explica todo el proceso de colonización, la búsqueda de la conquista espiritual y una cultura exterior que deslegitima cualquier otra forma de vida. Una cultura que aparta y margina al mundo andino. Esto es de Enrique Malés, Nuestra Guerra. Hasta mañana. Yeah. Esta es la guerra del pobre por el pan y por la estrella. Esta es la guerra del siervo por su siembra. Esta es la guerra de los pueblos míseros contra el imperio de la panza llena. Esta es la guerra del hombre por el hombre. La guerra de la paz contra la guerra. Aquí hay sangre y sangre y sangre en nuestra dulce América. Aquí mataron siempre los señores, los propietarios de hombres y de haciendas, los dueños del petróleo y del estaño, los dueños del carbón y las moliendas, los dueños del café y del cacao, los dueños de las aguas y las hembras. Aquí hay sangre y sangre y sangre. La paz es letra muerta. Aquí guerremos 5 siglos. En nuestra dulce América. Guerreamos por más señas desde el día en que vinieron por mar 3 carabelas y ladrones que nos cambiaron baratijas por el sol y la tierra. Los echamos al fin. Pero enseguida llegaron nuevos ladrones de otra lengua, vampiros democráticos, piratas de levita. Buitres borrachos de sangre y de chequeras, infantes de marina cuyo lado pizarro es una pálida azucena. América para los americanos nos dijeron, y se quedaron con América. Por eso no han callado los tambores, y Bolívar galopa cual centella. Artigas organiza la esperanza, cruza San Martín la cordillera y lanzando su voz huracanada, José Martí convoca la pelea. Con sus barbas crecidas allá, arriba, en los duros combates de la sierra. Esta es la guerra de América Latina por su suelo, su cielo y su bandera. La guerra de los Andes orgullosos contra los rascacielos de brutal soberbia. La guerra del jaguar voluntarioso contra los fabricantes de escopetas. La guerra de las pampas indomables contra los calabozos y las rejas. La guerra de los cóndores altísimos contra los bombardeos que la muerte llevan. La guerra de los pumas naturales contra el coyote que del norte llega. La guerra de los hombres por los hombres. La guerra de la paz contra la guerra. Deja un camino poblado por historias y tradición, pero el recorrido sigue. Hasta la próxima con más cultura musical.